compás del zumbador, yo te canto una rumba y este lindo melenco. Y si te gusta el tango albahaca, te canto el arará y el lupumí. Cabiosile yeyeo, cabiosile chango, cabiosile yeyeo, cabiosile chango. Dicen que cabiosile, que cabiosile, cabiosile. Mira que yo te canto con mucho gusto al compás del tumbador. Mira que ese ritmito tan guapachoso con Pacheco y su tambor. Mira, pollito lindo, baila conmigo.